Saludos y bienvenidos al episodio 251 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado esta noche en compañía de Mr. Sparrowwolf. Yo, Happy New Year. Happy New Year, bro. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, un frío pelú es lo que hace de algún lado. Brother. Gente, feliz año nuevo. Gracias por estar escuchándonos. Gracias por el apoyo que siempre usted le da a Nivel Escondido. Para nosotros es un placer estar aquí en este nuevo año. Esperamos que este nuevo año les traiga muchas cosas buenas a ustedes y a sus familiares y seres queridos, en fin, a todo el mundo. Así mismo es. Muchísimas gracias, gente, por hacer de Nivel Escondido su plataforma de entretenimiento favorita. Ustedes son los que hablan, ustedes son los que mandan, nosotros hacemos lo que ustedes digan, técnicamente, que no se manden, a lo suave. Esto, y again, un feliz año. Gato, literalmente, feliz año. Sí, gente, estamos grabando. Es un récord. Sí, esto es sin precedente, gente. Típicamente el primer episodio de cada temporada se graba el año anterior con semanas de anticipación. Este año, pues, con este problema que está confrontando Alex Nation con su servicio de internet, decidimos alargar la fecha para darle oportunidad de que se le arreglara el servicio. Finalmente eso no pasó, así que decidimos grabar el miércoles de la semana pasada. Y entonces grabamos el archivo, yo recibí el mensaje de que pues el archivo estaba y todo, awesome. So, hoy, primero de enero, me siento a editar y cuando reviso la grabación tan solo grabó el canal de audio mío. No grabó, no grabó lo que los muchachos hablaron. Entonces esa grabación se hizo con Mash, con Sparrow y yo. Eso ya, gente, se perdió eso. Tenemos que volver a grabar. En la noche de hoy, pues, Alex sigue confrontando problemas con su internet, así que no iba a estar. Y Mash comenzó a confrontar problemas de internet hoy. Así que estamos aquí, Sparrow y yo, cubriendo las bases en este episodio, originalmente. Primero de enero del 2018. Ya, yeah. Así estamos comenzando el año, esto promete, gente. Originalmente la idea era que estuviéramos los cuatro, you know, para arrancar el año en esa línea, pero ya no pudo ser. Técnicamente podrían haber noticias en este episodio, porque ahora estamos corriendo, you know, en tiempo real, pero no. No estamos listos para dar noticias este año, así que este episodio es episodio especial. Se va noticias. No hubo break para nada, gente. Yo estoy terminando la mudanza, literalmente. Ya hoy hice el último movimiento, hicimos los últimos movimientos. Mi esposa, obviamente, mis suegros ayudaron un montón, nuestros amigos que cuidan a la nena. En fin, fue una osadía, pero se logró todo básicamente el día de ayer. Hoy lo dedicamos a limpiar el apartamento viejo. Así que ya, estamos aquí, pero estamos aquí, papi, Nivel Escondido en la que hay azúcar. Gio, cada vez que te mudas me imagino que te sorprende la cantidad de cosas que ustedes tienen. Sí, no tanto la cantidad de cosas, sino lo pesados que son, que se vuelven de momento. O sea, uno las va metiendo poquito a poquito y después se acumulan en una caja y es como que, oh my god, en serio, que si ponemos todo eso en una báscula, necesitaríamos a Hulk para que lo mueva, porque ¿qué es esto? Mudarse de las cosas peores del mundo. Bueno, sí, gente, vamos a darle paso a este episodio, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Gente, y para comenzar este episodio, ya que no tenemos noticia, pero sí tenemos algo en su lugar. Y vamos a estar hablando de los cambios para esta temporada de Nivel Escondido. Esto es algo que hacemos todos los años durante el primer episodio. Discutimos cuál es el plan de nosotros para este año. So, gente, este año nuevamente vamos a estar grabando 50 episodios y vamos a seguir publicando los martes. Seguiremos con el formato de dos anfitriones por episodio, con algunas excepciones en donde habrán tres o quizás cuatro personas. También estaremos incorporando el podcast en vivo al itinerario, así que estos tendrán una frecuencia de una vez al mes, es decir, habrán 12 episodios en vivo vía Twitch durante el año, y también tendremos una nueva sección llamada La Pregunta Random. El resto de las cosas permanecen igual, vamos a tener los mismos tópicos, o sea, vamos a tener tema de la semana, vamos a tener Trivia Challenge, Back to Retro y Bóveda Misteriosa. Pero ya, vamos a tener esa sección nueva de la pregunta random, va a ser semanal, así que no ocupa el espacio de un tópico, sino que es una nueva sección como tal. Bueno, gente, pues ahora sí, vamos a continuar por aquí, vamos a la siguiente sección. El Dato Geek de la semana. 3 de enero de 1892. Nace en Bloemfontein, Estado Libre de Orange, actualmente República de Sudáfrica, el escritor, poeta, filólogo, lingüista y profesor universitario John Ronald Ruin Tolkien, mejor conocido como J.R.R. Tolkien. El mastermind detrás de qué? The Lord of the Rings. Lord of the Rings. The Middle Earth, el creador, dueño y señor de Middle Earth. Sí, señor, el Sauron original. Bueno, excelente. Este tipo seguilló, mano. Él básicamente construyó este mundo ahí from scratch. Y los tomos de Lord of the Rings, yo empecé a leer, no terminé, empecé a leer el Fellowship of the Ring. Y el lenguaje elfo, como tal, está escrito literalmente. O sea, es como que tú acá tienes que imaginarte cómo suena. Pero los diálogos elfos están escritos en diálogo elfo. ¿Tú no sabes lo que está diciendo? Eventualmente hay una traducción. Okay. Pero está el texto como tal está en quote unquote original. Esto realmente te lo dice abajo. Dice, nos dijo tal cosa. Entonces, pero está textual que nada. Puede ser Scribble Scrabbles. Uh-huh. Pero técnicamente se inventó un idioma. Es a lo que voy, ¿entiendes? O sea, el tipo fue un genio, de verdad que sí. Nice. A mí me sorprendió que él no era británico, técnicamente él es africano. Ya, yeah, básicamente, pero acuérdate que el dominio de Inglaterra estuvo sobre África por muchos años, so, sí, técnicamente... Sí, se extendió muchísimo, inclusive hasta en India tuvo Inglaterra presencia por mucho tiempo. Sí, mano, so, técnicamente él estaba más britanizado, si eso es una palabra. Si no lo era, ahora lo es. Ahora lo es, por los poderes que me confieren los gramos de azúcar que siempre cargo encima. Pero básicamente esa influencia británica se ve constantemente en los libros, en la película, en las películas, ¿verdad? Que son las interpretaciones de los libros. Se ve más tirando a esa línea de God Save the Queen, es lo que le falta mencionar en varias ocasiones, pero en la costumbre de tomarse el tececito, el Shire, la manera en que se comportan los hobbits, tú sabes, en la comunidad, es más tirando a la línea del caballero inglés, el caballero británico, etcétera. So, muy interesante cómo este tipo logró, crear todo este mundo de fantasía y que... Again, 1892 fue. Ya, 1892 nace. 1892 y cuando más millonario ever sería, no sería casi hasta 100 años después. Poquito más de 100 años después, ¿verdad? Porque las películas son como 2001, 2002, pretty much. Uh-huh. Así que impresionante cómo la historia corre, bro. Ya, yeah. Los nietos o los bisnietos de él deben estar disfrutando de todo ese dinero. Multimillonario. Nadando en moneditas como tío Rico McPato. Ya. Yeah. Bueno, pues gente, vamos ahora a pasar a la nueva sección de la pregunta random. Pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? La melodía pertenecía a Aliens, el juego de arcade de 1985. What? Ya, yeah, Alex Nation estuvo jugando esto en el canal de Twitch hace algún tiempo. No sé si hay archivo de eso, pero ya él lo estuvo jugando. Yo recuerdo... Ya, tiene que haber archivo. Fue un día, yo creo que fue en para abril, cuando se celebra el Aliens Day. Y sí, entonces estuvo jugándolo en el canal. Le metió. Esta maquinita estaba nítida, brother. Por el lado tenía así el robot de carga, uh-huh, amarillo, de la escena final. Y obviamente se veía a Ripley ahí toda con cara asustada pero malota al mismo tiempo. Yeah. Yo me acuerdo del cabinet, obviamente yo lo vine a ver varios años después, en el 85 fue que nació este servidor, pero la maquinita sobrevivió, por lo menos al antro, en el antro que sea que la haya visto, porque bien, era bien particular el gabinete. se prendía así como que el colorcito de lo que decía Aliens era como si estuvieras viendo lo de la película, literalmente. O sea, era bien impresionante. Y obviamente las grafiquitas y todo el asunto estaba nice. Yeah. A mí me impresionaba mucho el juego. Yo lo jugué muy poco, pero lo recuerdo vívidamente. Para mí era súper épico la pose en la que caminaban los personajes. Así con whatever, el rifle ese que tenían. Entonces era como que wow, súper épico. Pero ya, el juego era medio leña. Pero anyways, esa fue la melodía. Estuvo difícil. Bueno, gente, ahora sí, vamos para la nueva sección de las preguntas random. Gio, ya que usted es el creador, padre y señor de esta sección, ¿quiere usted plantear la pregunta? Con todo gusto, gente. Y antes de plantear la pregunta, les explico un poco el concepto. Esto se trata de, literalmente, una pregunta random. Una pregunta que no tiene ni pie ni cabeza. Una pregunta que sale a raíz de una lista de preguntas que me di a la tarea de construir. Y son preguntas bien locas, como van a ver a continuación, con el propósito de que quienes sea que estén en el podcast esa semana, al igual que ustedes como audiencia, si gustan, la contesten, ¿right? Y cosa de divertirnos un poco. Así que esa es la pregunta random, y esta es la primera, es la que hay. Dice por aquí, te rodean los zombies. ¿Cuál poder de Mega Man escogerías para defenderte? Asterisco. No porque yo haya creado la pregunta quiere decir que yo tengo una respuesta a esto, ¿okay? Eso es parte del randomness. No es como si yo hice un listado de preguntas que yo le puse una contestación. No. Y yo ni siquiera hice un match entre las preguntas y los hosts. O sea, yo no sé qué pregunta me va a tocar a mí tampoco contestar, o qué pregunta le va a tocar a quién contestar en qué momento. Así que ese asterisco también es importante. Gato, yo leí la pregunta. Procede usted con la primera contestación. Bueno, yo analicé la pregunta, también hice un poquito de investigación, porque de Mega Man yo no conozco muchísimo. Yo he jugado uno que otro juego, pero nunca he terminado un juego de Mega Man. No es que sea fanático, no podía contestar concretamente cuál arma o cuál poder escogería. Pero algo muy importante de la pregunta es zombie. Entonces yo estaba pensando en que, ok, ¿qué arma puedo escoger? Y miré el listado y saltó, por lo menos a mi vista, saltó una de Mega Man 2 que se llama Metal Blade. Y dije, wow, eso sería super cool. Pero luego seguí pensando, espérate, esto es como si yo estuviera en el mundo de The Walking Dead. Esos blades, en algún punto me voy a quedar sin blades. En el juego uno se queda sin energía, pero en el mundo real pues se quedaría sin blades. Tendría que irlos a buscar, quizás ponerlos otra vez, etcétera. Y dice, no. Yo quiero algo que sea un poco más confiable a largo plazo. Y entonces en Mega Man me tropecé con el Flame Sword, una espada de fuego. Y yo, wow, en el peor de los casos, que se quede sin fuego, aún tengo un blade, tengo una espada todavía. Y fuego es algo que aún en un mundo apocalíptico debería ser fácil o por lo menos accesible. Ajá. Así que podría prenderle en fuego otra vez. Y dado eso, que también me gusta mucho el personaje de Michonne, esta es la que es. Así que, Flame Sword para mí. Nice, mano. Pues yo había pensado no tanto en Flame Sword, tal vez en la espada de Zero, uh-huh, que es una espada de luz. Pero yo no sé, no me consta si eso es con batería o cómo diablos son. Como que lo descarté, también me enfoqué más en Mega Man como tal. Ahí mientras estaba trabajando, escuchando, ¿verdad? Ahora la pregunto otra vez y... me iría con el flamethrower, más o menos con la lógica tuya. Aunque, again, si me pongo bien técnico se me va a acabar el combustible. En algún momento dado me arriesgo a eso. Pero el flamethrower de Mega Man X... que tenía un alcance largo, y si no había ningún enemigo al frente tuyo, si no me equivoco, caía en el piso y se prendía en fuego el piso también. Oh, no. Ahí, tengo un poquito de defensa. Y lo otro que había pensado también casualmente de Mega Man X son los boomerang, que en algún momento dado tú te enfrentas a algún enemigo, yo no recuerdo, yo creo que es contra el... Válgame, el Octopus no es, yo creo que es el, no puede ser el mismo, El lo que viene a mi mente es el camaleón, pero yo no estoy seguro si el camaleón lo tira o es que esa es el arma con la que tú matas al camaleón más fácilmente. El caso es que los boomerang, porque los boomerang regresan. So, contando con que estoy en un mundo de zombies, you know, y tengo que regenerar recursos lo más posible, pues creo que los boomerang también serían buenos amigos míos. Aunque okay, en el mundo real, si tú le das con el boomerang, el zombie no va a regresar. Ay, hablo sí, mano. Bueno, contando que son muchos. Es como que, bueno, por lo menos lo qué sé yo, le puedo cortar la cabeza, tal vez, porque son boomerang afilados. Esto no es un boomerang grande, no es como pues tiempo, un boomerang real. Si están afilados, ¿cómo los atrapas si regresan? Pregúntale a Mega Man. No hay idea. Mega Man es de metal, él puede. I guess so. Tú él sabes lo que tú necesitas, él, Gio. ¿Tú has visto en Chipotle los que cortan la carne? Sí. Gente, para los que no sepan, los que trabajan en los restaurantes Chipotle tienen que cortar mucha carne. Entonces se ponen como un guante. Imagínese el guante de Michael Jackson, pero en cadenita. Parece algo sacado de la Edad Media. Se ve super cool. Sí. Con eso ellos pican sin miedo, sin temor a cortarse. A cortarse, ajá. Es como un chainmail. Sí, mano. Ya tú sabes, tan pronto el apocalipsis este de zombie se vaya en brote, ya va para Chipotle a buscar el gauntlet. Yeah, mano. GG. Bueno, pues gente, esto fue la pregunta random. Así que pueden esperar este tipo de interacción todas las semanas. Ya, y si usted quiere compartir con nosotros cuál arma de Mega Man usted utilizaría en este zombie apocalypse, nos deja saber, nos puede escribir por ahí. Ya, cuéntanos, gente, cuéntanos. Déjenos el comentario ahí en la página de Facebook. Ya. Bueno, ahora sí, gente, vamos para el tópico de esta semana. Esta semana toca tema de la semana y va a estar dedicado a nuestros juegos más esperados para el 2018. Tenemos la lista de Alex, tenemos la de Mash y tenemos la de nosotros, ya que los muchachos no están aquí presentes, pues nos las vamos a repartir. Así que Gio, comience por ahí con la de Alex. Yes, sí señor, pues Alex hizo su asignación y la hizo muy bien. El hombre hasta dividió por consola los juegos que está esperando. Alex para PS4 específicamente está esperando God of War, está esperando Spider-Man, está esperando Anthem, está esperando Darksiders 3, Dragon Ball Fighters Z, Monster Hunter World, Final Fantasy VII, si es que sale este año, como 7 asteriscos después de eso. Y para el Switch está esperando un jueguito de Kirby, y para Xbox One o PC anda esperando Ori and the Will of the Wisps. Nice. Así que esa lista se ve chévere. Se ve muy bien. Que... coincide con varios de nuestros juegos. Yo creo que sí, Alex, mano, es el único que tiene Darksiders 3 ahí puesto. Yo sé que a Alex le gustó muchísimo el primero. No recuerdo si le gustó mucho el segundo, pero el primero por lo menos le gustó un montón. Yo creo que sí, yo creo que él le gustó a ambos. Yo entiendo que sí que le gustó. By the way, ese es uno de los juegos que están dando en PS4 sí, este año con la suscripción de Plus. Sí, este mes. Este mes, así es correcto. Están dando el 2, que es cool porque... Yeah. Yo nunca lo compré, de hecho yo nunca terminé el primero, tendría que terminarlo. Yo llegué bastante adelante, yo creo que llegué como un poco más de la mitad, y entonces en un boss fight el juego le daba una chonqueadera, un slowdown increíble. Era como si no pudiera procesar toda la acción en pantalla. Para ser más específico, es una batalla donde tú estás contra como un gusano gigante y tú estás en el caballo. Y entonces mi PlayStation chonqueaba de que se ponía como a 10 frames por segundo la acción. Y entonces eso me sacó por el techo como que, porquería. Y entonces le eché a un lado y nunca lo terminé. Pero nada, excelente la lista ahí de Alex. Ahora yo voy a leer la de Mash. Mash tiene en su lista, tiene a Far Cry 5, Ori and the Will of the Wisps, State of Decay 2, Anthem, Ni no Kuni 2, Revenant Kingdom, Sea of Thieves, We Happy Few, God of War, Days Gone, Red Dead Redemption 2, Detroit Become Human, Soul Calibur 6 y Spider-Man. Aparte de eso, tiene aquí una lista de también de juegos que quizás podrían salir en el 2018, Tiene Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima, Death Stranding y Kingdom Hearts 3. Nice. Ya, también otra excelente lista y vemos que también Anthem se repite ahí. Entre los interesantes ahí que tiene Mash, Sea of Thieves, es un juego que va a ser como un MMO de Xbox, de pirata. Yo todavía no estoy convencido con ese juego, pero la última vez que vi acción, como que dije, ah, mira, le veo quizás cierto interés de mi parte por ahí. We Happy Few, me tomó por sorpresa, pues yo pensaba que ya este juego estaba disponible, y sí está disponible, pero es como que en versión beta o algo así, como un early access. Okay. Y yo, oh, okay, so... también por ahí, Mash tiene Soul Calibur 6. Él nos había dicho que él disfrutó mucho. Yo creo que fue Soul Calibur 2. So, está ahí como que pendiente a ver cómo viene, a ver si se tira para allá. Sí, mano, Soul Calibur fue bueno, en mi opinión, hasta el 3. Ya el 4 y el 5 se pusieron a inventar con los personajes y el modo de historia era bien al garete. Tú creabas tu propio personaje. Esto con armas y con movimientos de otros personajes, pero era obligatorio. Esto ahora no preciso si era el 4 o el 5, pero no esos dos. Mano, y eso me despompió. A mí me gustaba el formato del 1, 2 y 3 que tú jugabas con un personaje en particular. Esto, y cada uno tenía historias diferentes. Esto, pero oye, yo también le echaría un ojito de lejos. No es uno que estoy esperando, se lo confieso. A ansias locas, pero si de repente lo que veo me gusta, definitivamente que me apunto. También Mash tiene por ahí el Cyberpunk 2077. Ese es como en el estilo de The Witcher, pero en el futuro. Como que un futuro distópico, estos de Blade muy del estilo de Blade Runner. Ajá. Se ve bufiado y obviamente tienes una infinidad de decisiones que tomar, etcétera. Muy, muy interesante ese jueguito. De los que él tiene ahí, él también tiene el de Ghost of Tsushima. Yo dudo que se salga este año. Pero me llama la atención bien brutal. A mí sí me sorprendió que lo tuviera en su lista. A mí me llama la atención por razones distintas a las que a él. A él creo que le llama la atención por el developer. Sí, porque es Sucker Punch. Y más ha jugado Infamous. So, su experiencia ha sido buena con ese developer. So, está abierto a jugar esto. A mí es porque eso es de samurái, ninja, y ya tú sabes, eso es right up my alley. Y pues tiene Kingdom Hearts 3, a ver si sale este año. Yeah, un GG para Kingdom Hearts 3. Tiene Death Stranding también, que, bueno, vamos a cruzar los dedos. Lo último que leí así por encimita era de que habían comentado que este juego en particular iba a una velocidad extraña para un juego tan masivo, dando a entender como que iba a salir más temprano de lo que mucha gente piensa, pero no dijeron fecha, obviamente. Uh-huh. So, vamos a ver si eso fue simplemente una carnadita, a ver quién cae esto y que lo saquen, o si en serio sale este año. Hay que ver qué es la que hay. Y obviamente, mano, puso por ahí Detroit Become Human, ese juego se ve espectacular. Sí, mano, Detroit Become Human, yo espero que sea algo similar a la experiencia que tuvimos con Heavy Rain. I'm looking forward a sentarme y discutirlo con los que ya lo hayan terminado. Yo espero poder terminarlo bastante pronto y poder participar de eso, porque eso es una de las mejores partes de ese tipo de juego, poderlo discutir con alguien. Nice. Yo me apuntaría early on y no lo jugaría en stream para poder participar de la discusión, porque si no... probablemente lo terminaría 8 meses después de lo que diga How Long to Beat. Mm-hmm. Tú sabes, factor bacalaísmo, factor chat. No, no se puede. No, y con ese tipo de juego, si tú vas a estar atendiendo el chat diligentemente, te vas a perder de muchos detalles o dentro de las mismas conversaciones, tú tienes que tomar una decisión rápida. Entiéndase de que, tienes, qué sé yo, 10 segundos para leer todas las alternativas y escoger una. So, si estás en el chat y estás atendiendo el chat, vas a perder la secuencia de lo que está pasando. Si estás muy pendiente al juego, te vas a perder del chat. Y, este es un tipo de juego que, por lo menos en mi opinión, es para que uno se lo disfrute solo y trate de estar envuelto dentro de todo lo que está sucediendo. Con lo que he visto, I agree. Bueno, mano, voy con mi lista entonces. Tengo por ahí a Monster Hunter World. Jugué el beta y me gustó bastante lo que vi. Estoy esperando también God of War. Feast of the North Star. Este jueguito en algún momento dado salió para PS3. Creo que para Xbox 360 también, una versión de ellos. Pero el juego me gusta tanto que repetiría, adicional a que no es exactamente un port. Es una versión nueva de este título. Esto es un manga y un anime y ha tenido muchísimas versiones, hasta películas ha tenido. Esto, la película es it's kind of a joke, pero es tan tan mala, tan mal actuada, que es buena. So, es algo difícil de contar para aquellos que no la han visto. Pero es una temática interesante, es como este mundo posapocalíptico dividido en ciertas casas que saben y dominan una arte marcial en particular. Entonces, están los del norte contra los del sur, contra los del este, contra los del oeste, y son súper poderosos, pero a su vez hay mini gangas que andan saqueando pueblitos, y hay gente que controla a las masas porque tienen acceso a agua, etcétera. So, el approach que tiene esta historia siempre me ha gustado. El personaje también es bastante bueno, bastante bien desarrollado. Él es prácticamente invencible. Se llama Kenshiro. Y a mí me encanta la historia. So, vi que iba a salir un juego este año para PlayStation 4, de la misma gente que trabajó Nioh, y que trabajó Attack on Titan, y que trabajó Berserker Battle of the Hawk. So, creo que me apunto. Es un poquito al estilo de Dynasty Warriors, pero me, por la historia nada más me llama mucho la atención. Y este en particular supuestamente va a ser open world. So, eso me gustó bastante. El otro era, dije open world, pero era on rails. So, hay que ver. Obviamente estoy apuntado para Spider-Man. Quiero también probar A Way Out. Shadow of the Colossus, mano, le tengo unas ganas perras a este juego. Vampire, este año sí sale, que este lo mencioné en nuestro primer podcast del 2017, y lo vuelvo a mencionar ahora en 2018, pero este se supone que este año sí salga. Lost Sphere, que esto es un RPG muy al estilo de los RPGs viejos. Esto lo trabaja Square Enix, una división de Square Enix. Y es un jueguito que la premisa nada más ya me atrapó. Aparentemente, por alguna razón, alguien está olvidando cosas en el mundo con suficiente poder como para borrarlas cuando lo olvida. So, tú estás tratando de evitar ese apocalipsis, quote unquote, del olvido. Y pues tienes que hacer tu party. Es un turn-based, hasta donde vino. Es un action RPG. Y no es mi estilo de juego de siempre, pero de vez en cuando me gusta arriesgarme con uno, y creo que sería un buen juego para tomar un riesgo ahora. En estos días, el otro que le tengo el ojo echado es a I Am Setsuna, que se salió el año pasado. Si lo veo en buen precio, entiéndase $20 o menos, me lo llevo para casa. A mí no lo he visto, siempre lo veo en 25, 30 o 35, creo que $40 era el precio regular. Pero nunca lo he visto en menos de $20. So, todavía se queda ahí. Estoy esperando Days Gone. El estilo de la animación, el estilo gráfico, no siento que, o no sentía que era como que muy nítido para mí. Pero después de haber jugado Fortnite, es como que, whatever, ¿verdad? Si Fortnite, aún teniendo los shades así como si fuera acuarela, es tan divertido, ¿qué me impide que este juego lo sea? So, estoy en esa. Shenmue 3. Y aquí hubo un asterisco bien grande, gente. Esto comenzó como un Kickstarter. Y yo entiendo que, lamentablemente, el último footage que yo vi, yo espero que ese no sea el final, no está delivering como se supone. Literalmente, las gráficas se ven un poquito mejor que las de Dreamcast. En Dreamcast era totalmente entendible cómo se veían, y uno ahí como que, ¡acho, se ve chévere! Sí, sí, pero estamos hablando del 98, 99. Ya es hora de que se vean de otra manera, o que, no sé, hay algo raro del juego. Pero Shenmue a mí me fascina. Se supone que Shenmue en un principio, los rumores eran de que iban a llegar hasta 5, 8 o 10 juegos, algo así. Es una historia bien compleja. Y esencialmente la manera en que el juego lo trabaja, que ahora, ¿verdad?, caería dentro del género de Action RPG, es Action RPG, y más o menos contando una historia, porque tú tienes que tomar decisiones, pero Quick Time Events, es un juego genial, pero este en particular, tengo mucho miedo con lo que estoy viendo, pero sé que, you know, muy probablemente terminaría comprándolo, tal vez no day one, pero terminaría comprándolo por el fandom que tengo detrás de Shenmue 1 y Shenmue 2. Que de hecho, por eso es que yo me compré un Xbox. En un momento dado yo estaba como que, ok, ¿ahora qué máquina me compro? Shenmue 2 salió exclusivo para el Xbox. Uh-huh. Acá, a este lado del mundo, porque llegó a salir para Dreamcast, pero tenías que mandarlo a buscar como un European import. De hecho, así fue que yo jugué un poco de él antes de que el juego saliera para Xbox, porque un vecino lo mandó a buscar y estábamos enfiebrados. Pero nada, eso es Shenmue, así que ese es mi asterisco. Otro asterisco bien grande con este otro, nada más que porque es EA, Anthem. Anthem me llama la atención muchísimo, pero por la madre que me parió, que si este juego está basado en loot boxes, pay to win, ahí se queda. I'm sorry, pero it's a no-go for me. Eso es, literalmente, eso es un deal breaker para mí. Yo no soy mega fan de la saga de Battlefront 2, o a mí, pues, sí me molestó lo que trataron de hacer. Me alegra la mega controversia que se creó. Se estableció una línea de combate por parte de la comunidad gamer en prácticamente todo el mundo. A nadie le gustó con la vaina que ellos querían venir. Y, you know, me gustó el movimiento, pero... sí, again, este juego como tal sí me llama bastante la atención. Es third person, el mundo en el que se desarrolla, los periferales del desarrollo del control, ¿no? De la jugabilidad. Me llama mucho la atención cuando voltean la cámara, todo lo que hace, la responsividad que se ve por lo menos en ese videíto que anda corriendo por ahí. Pero como le pongan loot boxes, it's a no-go para mí. Y finalmente estoy esperando DBC Fighters Z. Me llama bastante la atención. Esto, a mí la versión 3D de estos jueguitos, el Budokai y el Senkai y Kai la madre que lo parió, uh-huh. Esto lo llegué a jugar, pero había algo del juego como que no me pompeaba. Este, al ser 2D, sí me llama la atención. Me llama mucho la atención, so creo que me apuntaría. No necesariamente Day One tampoco, pero ya, está por ahí. Yo creo que Day One de mi lista solamente me llevaría Spider-Man y Shadow of the Colossus. Hands down, de que el día que salga. ¿Y Monster Hunter, no? Monster Hunter, actually sí, Monster Hunter también, tienes razón. Oh. Esos tres. God of War, no, Fist of the North Star. Puede que me lo lleve Day One, ¿me entiendes? Pero no es que lo estoy velando a ese nivel. Los otros sí. Monster Hunter World, Shadow of the Colossus y... ¿cuál fue el otro que dije? Y Spider-Man. Yeah. Spider-Man. Ok. Ya, yeah. So, en mi caso, vamos para mi lista, rapidito. Yo tengo Red Dead Redemption 2, The God of War, Spider-Man, Detroit Become Human y también con un asterisco, al igual que Mash, Death Stranding. Nice. Detroit Become Human, ¿ya confirmaron que viene ahora este año? Bueno, yo entiendo que viene este año. No sé si se haya confirmado. Porque yo no lo tengo en mi lista. Yo no lo tengo en mi lista, pero yeah, debería estar en mi lista. Se lo voy a incluir ahora. Si en efecto viene este año, viene para casa y probablemente venga Day One también. Estoy aquí haciendo una búsqueda. Dice tan solo 2018. Ok. Hopefully sí viene. Spider-Man sabemos que eso viene lejos, en 2018, pero... Yeah, precisamente para este tiempo, el año que viene. O sea, tiempo navideño. Yeah. Mi lista está bastante corta, tan solo tiene 5 entradas, con 4 que es confirmado, yo creo que para el 2018, pues Death Stranding, uh-huh. I don't know, yo no creo que salga este año. Pero ya, está bastante corta, traté de mantenerla lo más cercano a la realidad posible. Yo estoy en la de comprar menos, porque ya, si sigo comprando, sigo acumulando. Entonces, voy a intentar, en los streams, Mantenerme con el mismo juego hasta terminarlo. Ya lo estoy haciendo con The Legend of Zelda Breath of the Wild. Una vez lo termine, no sé si para ese entonces llega alguno de estos juegos y el hype es grandísimo, pues claro está, voy y lo compro, entonces lo juego. Pero de lo contrario, pongo en queue algún otro juego de los que tengo por ahí en el backlog. Y probablemente sea un juego no tan largo como Zelda, así que no me va a tomar meses en terminarlo. Yo creo que quizás 3 semanas en terminar un juego regular o algo así. No, y pusiste pocos juegos, pero son largos. Sí. O sea, se supone que sean extensos. Red Dead Redemption 2, yo me imagino que va a ser una campaña de por lo menos 20, 22, 24 horas. Y yo sabes que yo jugué el primero, lo vine a rejugar en Xbox hace algún tiempo en el canal. Sí, mano, esas transmisiones se dan buenísimas. Yo creo que me tomó como 18 horas concentrado completamente en misiones de historia. Nada de side quest. Trataba de mantenerme enfocado y es largo. Ya se dijo que God of War es como de 25 a 30 horas. También Spider-Man me imagino que va por la misma línea de digamos un Arkham City. Porque no han dicho nada de tiempo, pero como es open world y a nivel de side missions y, you know, estás en la ciudad, vas a tener libertad. Definitivo que mínimo 20 y pico de horas también. Yo le pongo que mínimo 20. Y Detroit Become Human también puede prestarse para muchas horas. No creo que tantas como digamos Red Dead Redemption. Porque estos juegos tienden a ser largos por cuestión de cómo fluyen las escenas. Pero aún así no es que sea un Final Fantasy. Todos van a tomarme varias semanas poderlos terminar. Bueno, pues esa es nuestra lista de juegos más esperados para este año. Si usted tiene su lista y quiere compartirla con nosotros, nuevamente lo puede hacer por medio de los comentarios. Brutal, brutal. Comenten. La lista, están buenas las listas, ¿sabes? Están buenas las listas de aquí de Nivel Escondido. Probablemente se nos olvidaron varios juegos. Que quizás si revisamos, ese también, pero anyways. Y también durante el año van a surgir juegos que no sabíamos que venían en este año, que nos llaman la atención y los compramos y los disfrutamos muchísimo. Ya veremos a final de año. Las sorpresitas del año. Sí. Los Fortnite del 2018. Exacto. Bueno, pues gente, ahora sí vamos a pasar al cierre, hasta aquí llega el episodio. Les recordamos que ya comenzó la campaña del 2018 para Extra Life. Ya se pueden registrar, así que si usted quiere ser Extra Lifer, puede visitar extra-life.org y ahí puede abrir su cuenta de Extra Life. Hoy yo estuve haciendo eso. Extra Life termina el 31 de diciembre y comienza el 1 de enero. No hay descanso. Yo hice Extra Lifers 24/7. Así mismo es. 24/7/365. Yo hice mi cuenta ya hoy. Ya está Ino también hizo su cuenta. Próximamente ves tanto Sparrow como Alex estarán haciendo la de ellos. Así que gente, si quiere unir a Extra Life, ya sabes, puede hacerlo ya. Este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, YouTube, Twitch, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music y en nivelescondido.com. También nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Y el itinerario de Twitch, gente, sigue siendo un misterio. Porque todavía Alex Nation no se ha reincorporado al canal completamente. Sigue teniendo estos problemas de internet. Así que en el peor de los casos, hay programación todos los días de la semana a eso de las 11 de la noche, hora de Puerto Rico. Ese es el peor de los casos. En el mejor de los casos, hay programación domingo, lunes y miércoles a las 8 de la noche y el resto de los días a las 11. Pero gente, pendiente de nuestras redes sociales, ahí pues se entera de cómo va a estar corriendo el canal. A menos que sea un Algarve Stream. Si es un Algarve Stream, puede ser que haya promoción al momento, pero todas las otras sí surgen con tiempo de antelación para que usted separe esa hora, busque y haga popcorn, vaya y llame a su novia, a su esposa, a su familia, lo siente frente al televisor y busque a Nivel Escondido, porque Nivel Escondido es familiar. Así mismo, así mismo. Sí, claro. Bueno, gente, los invitamos también para que disfruten del contenido de nuestros colegas de Galaxia Nintendo, que los encuentran en Facebook, Evox y Twitter. GG's yes. The Mouthful Podcast, que los encuentran en Facebook, iTunes y Twitch. Y Press Pause, que los encuentran en Facebook, Twitch y Twitter. Y de esta manera vamos a culminar este primer episodio para el 2018. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y la próxima semana regresamos con agenda regular. O sea, tendremos noticias, dos podcasters y vamos como tal a darle paso oficialmente al año. Este fue una antesala de lo que viene. Una probadita. Entonces ya, gente, se me cuidan y será hasta la próxima semana. Bye bye. Azúcar. Uva. Yo, si puedes, despega la barba. Oh, mala mía. Ya, hacía rato que no se escuchaba. No, pues percaté ahora, pero yo creo que hacía un ratito que se escuchaba. No, oh, shit, sí, cuando lo solté. Damn it, ¿en serio? ¿Ahí? Ahí se escucha. Oh, shit. ¿Y ahora no? Ahora no. Okay, crap. Okay. 3, 2, 1.